funden mi alma y mi voz. Es cuando digo que te amo. Te amo. Si hay un momento, Señor, cuando hay verdad en mi corazón, es cuando estoy arrodillado. Te amo. Si tú sabes todo mi pensar y tú sabes todo mi andar, mi más hondo secreto no lo puedo ocultar. Y tú sabes que quiero alabar y tú sabes que me quiero dar. Si te digo, Señor, sabes que es la verdad. Y si hay un momento, Dios, de amor, cuando no miento, cuando te alabo. Y si hay un momento, Dios, de amor, cuando soy cierto, cuando te adoro. Y si hay palabras, Dios, de amor, que las deleito, es cuando digo te amo, te amo. Si hay un momento, Señor, cuando se funde mi alma y mi voz, es cuando digo que te amo. Señor, cuando hay verdad en mi corazón, es cuando estoy arrodillado. Te amo. Si tú sabes todo mi pensar y tú sabes todo mi andar, mi más hondo secreto no lo puedo ocultar. Y tú sabes que quiero alabar y tú sabes que me quiero dar. Si te digo, Señor, sabes que es la verdad. Y si hay un momento, Dios, de amor, cuando no miento, cuando te alabo. Y si hay un momento, Dios, de amor, cuando soy cierto, cuando te adoro. Y si hay palabras, Dios, de amor, que las deleito, es cuando digo te amo, te amo, Señor.